Lectora, cooperativa de acompañantes terapéuticos. Muchísimas acepciones diferentes en relación a la salud. En algún punto, colectora intentaba pensar la articulación entre psicoanálisis, la clínica, el trabajo y la política, digamos, que son como distintas dimensiones que para nosotros confluían en nuestro acto mismo de trabajo, digamos. Sí, pero que en ese momento, digamos, la, como que mucha discusión era todavía con una subjetividad muy armada en entornos disciplinares. Entonces, uh-huh. digamos, el acompañamiento terapéutico, que es lo que hacemos nosotros, empezaba a ser como un recurso que utilizaban los equipos de internación, los equipos, digamos, que trabajan con los pacientes internados, digamos. Imagínate que en el 2012 se empezaba a pensar la externación de pacientes que hacía 30 años que estaban en un mismo lugar. Pacientes que habían entrado a los 8, a los 10, a los 15 años, digamos, que tuvieron 30 años, y después de 30 años, el tipo decían, bueno, che, no tienen que estar más acá, esto no les sirve para nada. Entonces, este no les sirve para nada, era, ahí empezaban a entrar como los acompañantes que éramos en ese momento nosotros, que ya veníamos trabajando desde afuera, digamos. Entonces, para nosotros no era un problema la articulación con la institución, porque ya nos habíamos formado en otro lugar. El tema que para ellos sí era un problema, porque ahí había como dos lenguajes distintos, digamos, quienes estaban, digamos, instruidos en una dinámica institucional rígida y quienes podíamos pensar las formas de conexiones más móvil de lo social en ese momento. Hoy, como ya todo eso pasó, digamos, indirectamente aparecen los problemas nuevos que se dan los problemas en las conexiones móviles, digamos. Que bueno, es una cosa así mucho más extraña que los problemas que había antes en las instituciones. Yo creo que la idea de salud en aquel momento, o lo que nosotros empezamos a pensar, que a nosotros nos servía, digamos, para trabajar y que, bueno, que en ese punto pensábamos esto que dice Andrés, de que, bueno, nadie puede sanar en un mundo enfermo, digamos. La salud o la enfermedad se empieza a pensar no como una cualidad de ser, sino como una condición de aquel que vive en determinado espacio y en determinado lugar, digamos. Entonces, que las posibilidades de transformar determinada situación a la que se ha llegado por distintos motivos está también en la posibilidad de transformar esas condiciones mismas que lo generan, digamos. No es un atributo del ser, no es alguien que está porque nació, porque le agarró, porque no. Digamos, bueno, el modo de estar tiene que ver con las condiciones de vivir y porque son las mismas condiciones las que a uno le dan margen para pensar tal cosa, para pensar tal otra, para sentir tal cosa, para sentir tal otra. O sea, como que en aquel momento, digamos, cuando el hospital ya no era un recurso para poder, digamos, colaborar en el armado de una vida, digamos, una persona que se le fragiliza el mundo cada vez que sale a la calle, los trabajos que empezábamos a hacer en las casas, digamos, tenían que ver con empezar a habitar el mundo ahí donde él lo recorría, digamos, ¿no? Ahí donde aquella persona, digamos, se le dificultaba, nosotros estábamos ahí también para problematizar eso, no para solucionar, sino para problematizarlo con él o con ella. Entonces, desde ahí que, digamos, la dimensión del entorno era fundamental, porque los conflictos son con otros, digamos. Entonces, ahí era con un amigo, con el vecino, con el kiosquero. Entonces, en cada punto, ahí uno empezaba a trabajar, claro, pero cuando eso ya empezó a cobrar como una dimensión en el tiempo muy larga, esos mismos espacios se empezaron a convertir, por los recursos que realmente había ahí, en espacios saludables, donde empezaban a aparecer por momentos otros compañeros de amistades que decían, che, yo hoy estoy mal por esto y esto. Entonces, a lo mejor con quien uno estaba trabajando se corría y dice, che, bueno, vamos a laburar un rato con él porque hoy está peor. Digamos, entonces, como a lo mejor la misma casa empezaba a alojar situaciones, digamos, complicadas, cotidianas, digamos, de la vida de alguien. Y como que en ese espacio se terminaban encontrando como otras vías, ¿no? Es decir, si antes uno se iba a internar a un hospital porque estaba mal, hoy lo que podemos pensar es que se podía quedar una noche en la casa de un compañero y pensando ahí, bueno, algún tipo de trabajo clínico, digamos, para poder hacer con esta persona. ¿Puedes ir a agotar algo? Igual las redes de cooperación, digamos, que, si nosotros pensamos en relación a nuestro trabajo en particular, a la intervención como acompañante terapéutico o a una intervención con alguien que está necesitando de un otro por determinada situación, esta red de cooperación, digamos, no las imponíamos nosotras, digamos, sobre lo que nosotros creemos que al otro le haría bien, digamos, sino que en ese punto nosotros nos sustraemos de darle al otro lo que nosotros pensamos que es lo mejor para vivir, sino que intentamos leer qué es lo que al otro le sirve, qué es lo que el otro ha tomado para armarse su camino y qué podría seguir armándose. Y en función de eso, ir armando conexiones o cooperaciones con distintos otros, distintos movimientos, distintos caminos. No necesariamente lo que nosotros consideramos, sino es como leer en cada situación cuáles son los márgenes de conexión posibles, pero en la situación del otro, digamos, no la nuestra. Y ahí armar algo, digamos. Pero no estaba fijo, digamos, ese circuito de cooperación, sino que se armó siempre en situación. Por eso, digamos, Colectora en aquel momento, digamos, había, digamos, encontrado el futuro, no se sabe cómo, digamos, pero, digamos, con esta idea del propio nombre, digamos, o sea, ya pasaron 30 años y ves si, bueno, Colectora, digamos, guiar a otro en su propia lectura. Digamos, si uno piensa que uno guía al otro en su propia lectura, es primero es que la lectura del otro, digamos, que uno lo que puede hacer es colaborar en ciertas coordenadas, digamos, pero que de la lectura se tiene que hacer cargo el otro. ¿No? Tiene que hacer cargo quien está ahí, digamos, y uno va retrabajando, digamos, esa propia lectura. Que esa lectura, digamos, en otros términos, es bueno, ¿cómo quiero vivir o cómo me hago cargo de lo que pasa? Sí, esto como decía André, para mí era importante eso de Colectora, en tanto nosotros estamos intentando trabajar en el campo de la salud. Pensamos esto de, bueno, de la transformación, en tanto si se quiere es poder intervenir en una situación en la que creemos que el otro puede también transformar esa situación, pero no sabemos hacia dónde tiene que ir para transformarla, porque nosotros tampoco lo sabíamos para nosotros mismos, digamos. No es que, a ver, hay una transformación, pero no necesariamente va hacia allá, digamos, porque no sabemos si ese es el lugar mejor para el otro. Quizá para mí, pero no necesariamente para el otro. Sí, o incluso algo que también es muy clínico y muy difícil, que es por el cual nosotros laburamos también, digamos, que hay puntos que no admiten transformación, digamos, y esto es como un rasgo más allá de la temporalidad histórica en la cual uno esté, digamos. Hay momentos de la vida que uno no admite una transformación, que eso se le puede llamar malestar, sufrimiento, enojo, tiene un montón de formas, y que poder habitar, digamos, ese malestar, incluso más allá de la época, digamos, tiene que ver con también darle un lugar, digamos, a ese sufrimiento, ¿no? Porque si no, uno creería que la idea son como una especie de, digamos, de receta sin recetario que le terminarían resolviendo la vida a alguien. Bueno, no hay forma de solucionar la cosa, digamos. A veces la transformación es poder establecer otra lectura de la situación. La situación a lo mejor es siempre la misma, digamos. No hay ni, de hecho, la posibilidad de vida de alguien a lo mejor se basa en poder establecerse en un lugar. Pero por ahí, pensando específicamente en la práctica del acompañamiento terapéutico o en la intervención en situaciones de padecimiento grave, bueno, por ahí eso, como por ahí la transformación está en la lectura que uno hace de eso, no necesariamente en la situación misma. Y se piensa mucho como que la transformación se hace a través de la creación de nuevas conexiones o algo así, o de nuevos, de una forma de puesta en... Claro, sería, es como en, digamos, en poder hacerse cargo de las conexiones que uno tiene, ¿no? Si alguna conexión enferma, digamos, ¿no? Si alguna conexión es poco saludable, digamos, bueno, es la conexión que vos estás pudiendo elegir en ese momento, ¿no? Que vos estás pudiendo tomar. En otro momento, digamos, los dispositivos de internación tenían que ver con cuando alguien no podía decidir por sí mismo, digamos, era llevado a un hospital y era, digamos, ubicado en, básicamente planchado en una cama hasta que más o menos pueda empezar a decidir. Bueno, o sea, hay momentos, digamos, muy graves en la vida de alguien que no puede tomar una decisión. Lo importante es que nosotros, digamos, el trabajo que hacemos es como rápidamente, digamos, hacer que ese momento de crisis lejos de apaciguarlo, pueda, digamos, la persona tener la mayor capacidad para empezar a decidir, digamos, sobre esa situación. Entonces no es, borrar la crisis, no es agarrar y decir, esto no tiene que pasar más, que era como el modelo médico funcionaba antes, que decir, bueno, no, digamos, los dejaba casi en un estado vegetal, digamos, y no alucinaban, no deliraban, pero bueno, tampoco podían decidir qué, estaban tirados en una cama. Bueno, hoy lo que nosotros, digamos, seguimos sosteniendo es que, bueno, es que en ese momento de la vida de una máxima fragilidad es no destrozar esa fragilidad, sino que en esa fragilidad pueda decidir. Digamos, ahí hay momentos, sí, que nos ha pasado un montón de veces, que bueno, que alguien en medio de esa fragilidad no puede tomar una decisión. Y ahí viene esta idea de cuidado de los otros. Pero para rápidamente correr, sí, que bueno, que ahí pueda decidir, ¿no? Que elegirá como carajo quiera vivir, digamos, en ese sentido. Pero bueno, digamos, imagínate que antes había, no sé, digamos, un momento, en 2012 había desde el hospital y recién se estaban haciendo los como centros de salud más como territoriales, digamos. Hoy por hoy eso está, digamos, como directamente, no es un problema del Estado, la salud no puede ser un problema del Estado, digamos, aunque el Estado hace un montón de cosas y es interesantísimo que esté, no es un problema del Estado, y en esto se avanzó en estos últimos 30 años, digamos, que la salud pasa a ser un problema de cómo queremos vivir en este mundo. Entonces no, ya uno no está pensando en la asistencia, tener, digamos, el centro de salud a 5 cuadras, porque tampoco es una solución. Lo podés tener a 1 cuadra, pero si no es un problema tuyo, no es una solución. Digamos, nosotros lo que decimos es que el problema, digamos, de la salud pasa a ser una solución cuando se lo pueda asumir de modo colectivo, digamos. Ese es para nosotros como el futuro del 2012, y bueno, y hoy 30 años después lo seguimos sosteniendo. En el 2012. La cuestión de la salud y todo eso, ¿qué tipo de trabajo había que hacer dentro de los movimientos y todo eso? ¿Qué problemas había? No sé, como una pregunta muy larga. Y a ver, uno de los problemas que había en torno a pensar, digamos, una economía del trabajo, digamos, es que en aquel momento eran, digamos, un trabajo muy mal pago, digamos, por un lado. Digamos, o sea, generar una economía. Nosotros en aquel momento decíamos, bueno, queremos vivir de lo que nos gusta hacer, digamos, de lo que queremos, de lo que nos interesa. Entonces ahí rápidamente se nos borró el contraste entre milito por un lado, digamos, y me exploto por otro lado. O sea, voy a un régimen bajo patrón por un lado y después tengo mis ideas militantes. Nosotros en ese momento ya se nos hacía imposible sostenernos desde ese lugar. Fue ahí cuando dijimos, bueno, queremos trabajar, por lo tanto pensar una economía, digamos, y queremos vivir del trabajo, digamos, y del trabajo que lo pensamos de modo colectivo. Entonces, en ese momento, digamos, con los grupos militantes de aquel entonces, había como una especie de tensión entre quienes, digamos, seguían sosteniendo una práctica militante no ligada a pensar una economía propia. Digamos, que está claro también que para nosotros como analistas de este mundo, digamos, la economía también es el deseo, la economía, digamos, es el intercambio, la economía también es la política, digamos, ¿no? Entonces, como que desde ese lugar, en aquel momento, se provocó una especie de distancia, no de ruptura, pero sí de distancia con grupos o con movimientos que no estaban pudiendo pensar la dimensión económica, digamos, en sus proyectos. Entonces para nosotros eso fue como necesitamos marcar una distancia, digamos, y poder construir desde esa distancia otra cosa. Hoy creemos, digamos, de que se ha avanzado mucho, digamos, en que a cada cual que quiera plantear o trabajar una forma diferente de querer vivir tiene que pensar cómo sustentarla, digamos, ¿no? Porque sustentarla cuando, digamos, los ingresos o la economía o el trabajo son como, los pongo como en el mismo nivel, ¿no? Vienen de otro lugar, para nosotros se nos hacía complicado. Sí, bueno, si queremos cambiar este mundo, tiene que ser en este mundo, digamos, por lo tanto, bueno, ¿en qué condiciones? Y hoy el problema que tenemos es que, no sé, como que cada grupo tiene economías completamente rarísimas y nuevas, y desde el punto de vista que el intercambio es muy raro, digamos, porque los valores son como, completamente extraños para uno y para otro, digamos, hay como una especie de nuevo problema de traducción de lo que uno considera importante, digamos. Y en ese punto estamos como empezando a trabajar para transvalorizar un poco más lo que cada economía genera, digamos, lo que cada emprendimiento, lo que cada cooperativa va generando. Yo creo que ahora hemos llegado a un punto interesante, digamos, entre los distintos movimientos de poder contar con los otros, digamos, de conocernos después de mucho tiempo de trabajo y de saber qué es lo que el otro hace y qué es lo que el otro tiene para dar que a mí me sirve, digamos. Esto de pensar, bueno, yo en mi movimiento no puedo resolver todo, no puedo pensar todo, no puedo pensar la economía, la salud, la educación. No, me dedico a pensar esto, que es lo que creo que puedo, más o menos, de lo que puedo hacerme cargo, digamos. No puedo hacerme cargo de todo, ni creo que yo voy a tener la posta de todo. Entonces me dedico a pensar esto y sé que tengo compañeros que están pensando otra cosa, porque bueno, en ese momento están pudiendo, porque cada uno por su historia de vida tiene más posibilidad de pensar una cosa y no la otra. Creo que hemos llegado a un punto donde sabemos que bueno, cada uno se encarga de algo y que contamos con el otro para poder pensar lo otro o para poder establecer un territorio en relación a otras dimensiones de la vida. Y creo que eso ha sido un logro para nosotros, digamos. Creo que en el 2012 estábamos en un punto en donde bueno, también había toda una serie de controversias en relación a qué es lo que consideramos que es la militancia, qué es lo que consideramos que es la política, qué consideramos que es un movimiento social. Veníamos de una herencia de concebir la militancia solo en términos partidarios, digamos, que es lo que ha sido lo más predominante en el siglo XX, exactamente, donde sí, bueno, la militancia estaba ligada solo a la militancia de determinado partido político. Así estaba el peronismo, estaba el radicalismo, y eso era la militancia, estar adherido ahí, decir yo, no sé, estar ahí, digamos. Nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es la militancia para nosotros, digamos, si no es eso? Porque no nos sentíamos afiliados a distintos partidos por distintos motivos. Ahora sí considerábamos que éramos sujetos políticos y sí considerábamos que teníamos que pensar que si eso para nosotros no iba a ser nuestro modo de vida político, ¿cuál iba a ser, digamos? O cuál era, de hecho, sería, ¿no? No cuál tendría que ser, sino cuál era, de hecho. Y bueno, esto que dice Andrés, digamos, empezamos a trabajar y a construir un territorio de pensamiento en el que consideramos que también militábamos, si se quiere, porque de hecho dedicábamos casi toda nuestra vida a pensar y a trabajar en relación a la salud, si se quiere, y bueno, tratábamos de hacerlo un modo crítico con las cosas que pasan y que venían pasando y con las cosas que consideramos que deberían pasar, digamos. Sí, un poco me parece que el 2012 era el momento de o quizás antes del 2012, cuando nos empezábamos a conocer, había toda una pregunta en relación a si la militancia era necesariamente la militancia partidaria. Bueno, eso no. Ahí dijimos, bueno, no, eso no. Eso para nosotros no. Porque no veíamos que había un punto de transformación importante, sino un punto de acumulación de poder para determinado partido, digamos, que después no se usaba siempre en el sentido en el que se decía que se debía usar, digamos. Entonces dijimos, bueno, entonces si ahí no está la construcción política, ¿a dónde creemos que está? ¿Y qué es lo que nosotros consideramos que estamos ahí haciendo? Como que nos empezamos a dar cuenta que después de un par de vueltas que era algo mucho más sencillo, digamos, de poder decidir qué es lo que queremos hacer y poder, digamos, asumir las consecuencias de ese acto. Para nosotros eso se convirtió en la política, entonces ya no había una especie de el monopolio de la decisión política centralizado, digamos, en un punto, sino que en todo caso la decisión era por cada situación, por cada momento, digamos, que se iban tomando algunas coordenadas importantes que en ese momento nos parecían como las más orientadoras, digamos, como que en eso se avanzó muchísimo. En aquel momento todavía teníamos una lógica bastante del acuerdo, digamos, que es algo que se heredó también de la vieja política. Y hoy, bueno, ya ni siquiera es necesario estar solamente, digamos, enganchado en la lógica de que tenemos que acordar todos para poder, digamos, tomar una decisión, sino que más que la lógica del acuerdo es como la lógica, nosotros le llamamos lo común, ¿no? Que lo común es como algo mucho más extraño, que es como no sé, decimos, bueno, lo común como lo impropio, como lo inapropiado, ¿no? Aquel resto, antes hablábamos de, bueno, sí, como ese rincón que uno deja para que otro habite, digamos, porque si uno, y ahí realmente está el punto común de lo político, o está el sentido de lo político, es decir, no en el lugar donde uno determina, sino que en el lugar donde uno determinando deja un punto para que otro invente algo. Digamos, y eso no es algo que sea de suyo, ¿eh? En ese punto también nos ligamos con un movimiento muchísimo más antiguo que tiene que ver básicamente con el trabajo que uno hace con la tierra. Sí, ¿por qué la tierra es lo común? Digamos. Porque bueno, ¿por qué la tierra no es de nadie? Digamos, no tiene dueño. Pero claro, digamos, si uno dice, no es que uno hace un acuerdo, todo lo contrario, pero para poder, digamos, que ahí se engendre una vida, pues una planta, una casa, una ciudad, lo que sea, digamos, tiene que haber como ciertas, digamos, condiciones de cuidado de esa materia, digamos, para que pueda ahí emerger otra cosa. Entonces, como que hemos avanzado mucho en eso, digamos, en dejar algunas líneas para que ahí puedan crecer otras, digamos, y casi que, digamos, ¿no? Que el crecimiento después también empieza a replicar esa lógica, digamos, que para poder tener su propia vida también tiene que dejar espacio donde otro habite, digamos, ¿no? Y ahí se arma como una especie de comunidad más interesante, más que decir, bueno, tenemos que ir todo para tal lado. Claro, yo creo que en ese punto hemos logrado establecer, digamos, después de mucho tiempo, y por suerte esto ha sido entre todos, porque en ese momento decir, bueno, nosotros no somos el colectivo, digamos, el mejor, el que tiene la idea para solucionar todos los problemas de la humanidad o el que sabe para dónde tenemos que ir, no. Pudimos construir esto que tenemos ahora, y bueno, quizá a otro le sirva, quizá no, quizá después lo modificamos, digamos, tratamos de hacerlo con los valores que nosotros consideramos que son los valores más interesantes para la vida, digamos, pero no tenemos, no somos el movimiento, el, y creo que eso es una diferencia, digamos, con lo que ha caracterizado toda la militancia del siglo pasado. Y bueno, ¿me podéis contar un poquito la historia del colectivo ese? ¿Cómo, no sé, qué forma legal era en aquel entonces y cuántas personas, como cosas así muy prácticas, digamos? Sí. Y no sé, lo podéis narrar hasta qué punto queréis la historia esta, pero sí. Claro, y es difícil ahí enganchar algún punto, porque hay como tú una especie de historia previa que es como la historia mágica, que bueno, sí, le vamos a dejar un contacto del cosmo para que nos manden un mensaje y se la contamos, no se la vamos a decir ahora. Pero sí le podemos contar, digamos, como la parte más así del organigrama en ese momento. Digamos, la cooperativa somos, digamos, tres integrantes, digamos, en el 2012 éramos tres integrantes, donde, digamos, estaba lo que llamábamos nosotros núcleo estable y por otro lado el núcleo variable. Que la idea de núcleo variable, bueno, fue toda una discusión así interesante, porque es la idea de que un núcleo que aunque esté va cambiando, digamos. Entonces se acuñó en un momento y dijimos, ya está, queda esa palabra. Entonces, bueno, ahí la forma económica que tenemos es que por cada trabajo que llega a la cooperativa, digamos, se hace una admisión, digamos, ¿no? Se piensa, digamos, en relación a esa situación, cuál es el mejor recurso, digamos, y que en este mejor recurso tiene que ver no solo con una cuestión de conocimiento, sino todo lo contrario, digamos, quién ante esa situación puede estar, digamos, si se quiere, vibrando más intensamente, ¿no? Y que esas, bueno, esas vibraciones tienen como varias escalas, pero en principio sería eso, ¿no? Y ahí empieza a trabajar alguien, quien empezaba a trabajar en ese momento aportaba a la cooperativa el 5% del ingreso que empezaba a tener por el trabajo ese, y ese 5% iba al común, digamos, el común que, bueno, que en ese momento se distribuía tanto para, digamos, el pago de algunas funciones específicas que tenían que ver con más con lo comunicacional, con el armado de ciertos informes, como el sostenimiento más de la cooperativa en términos más globales. Después, digamos, lo que también se hacía era con el núcleo variable, porque veíamos que había un montón de gente que quería empezar a trabajar con nosotros y que de hecho se asumía laburando, digamos, en algunos casos a partir, digamos, del trabajo que tenía con la cooperativa, que básicamente era un trabajo de repensar la práctica, digamos, es decir, nosotros ofrecíamos un lugar donde ante el encuentro con aquella fragilidad pueda haber un punto de retorno de pensamiento sobre esa fragilidad. Y ofrecíamos esos espacios en modo colectivo, digamos, ¿no? Y entonces ahí también había un aporte, digamos, y con ese aporte se hacían, como que se fraccionaba, un porcentaje iba, digamos, para la posibilidad de financiar, digamos, proyectos de salud, que la idea nuestra en aquel momento era a través de una página web donde, bueno, acumulado cierto dinero, los mismos que estaban trabajando podían empezar a decidir sobre qué proyectos de salud era interesante financiar, digamos, de modo colectivo. Esa era como la organización 2012. Sí, si se quiere nos reunimos en el 2009 fue que nos reunimos. Claro, 2009, sí, fines de 2008, Sí, pero... digamos, fines de 2008, principio de 2009, como que la cooperativa se arma, sería, y se arma en relación a una pregunta común, digamos, nos juntamos varios que teníamos más o menos las mismas preguntas, ya habíamos trabajado juntos en otros espacios. En torno a otras preguntas, pero la pregunta que nos nucleaba en ese momento era sobre todo por las condiciones de trabajo que teníamos en ese entonces y yo creo que por crear si sería un espacio, sí, un espacio donde poder pensar esto y donde poder pensar sobre la forma de trabajo, digamos. Todos los trabajos tenían que ver con el campo de la salud, sería. Estábamos todos trabajando en instituciones tipo centro de día, acompañante terapéutico, distintos trabajos en donde, bueno, eran sumamente problemáticas las condiciones, sumamente precarizados, sumamente. Bueno, creíamos que también necesitábamos crear un espacio donde poder pensar esto, como si se quiere, era como una barrera protectora ese ejercicio de pensamiento frente a las condiciones en las que nos encontrábamos trabajando, o también teniendo en cuenta la cualidad del trabajo, que también a veces es bastante difícil para hacerlo solo, digamos. Claro, como que en esto que vos venías diciendo, Lula, que digamos, como que la última resistencia que encontramos de parte de las instituciones era que todavía querían forzar en poder pensar las subjetividades que querían ingresar, digamos, ¿no? Que estaban por ingresar. Entonces, digamos, algo para el cual la institución no tenía modo de pensarlo, quería forzar que aún así pueda entrar ahí. Siempre eso terminaba mal, digamos, se terminaba expulsando a esa gente y echándole la culpa de, digamos, que en realidad lo que no funciona es porque esa persona está mal, digamos. Y nosotros ya, como que en ese momento decíamos, dejemos de pensar con la grilla institucional, digamos, pero ¿por qué esa grilla fue la que, digamos, la que íbamos padeciendo, si se quiere, o la que queríamos empezar a alterar como inicio de nuestra forma de vida política? Digamos, cuando empezamos en la universidad, de hecho, empezamos a generar todos otros espacios, digamos, de encuentro y de autoformación, digamos, que bueno, que salían de la lógica donde directamente otro organizaba todo el recorrido, digamos, en la institución. Hoy tenemos como un modelo mucho más híbrido, donde por momentos, digamos, hay espacios colectivos de formación, por momentos nosotros decimos, bueno, es interesante, digamos, transmitir desde este lugar ciertos contenidos. En otros son mucho más espacios lisos donde se van presentando dificultades y cobran su propia dinámica de trabajo. Pero digo, no es que uno desarmó todo, digamos, de las viejas instituciones, ¿no? Es decir, bueno, esto no nos sirve absolutamente nada, ¿no? Estamos lejos de decir eso, sino decir, digamos, cómo vamos tomando las cosas que de ese modelo funcionan o tienen un sentido, pero sin hacernos ningún problema a la hora de poder inventar, digamos, las reglas de juego necesarias para cada situación y no presuponer las reglas que uno ya tiene, digamos, dadas. Sí. Sí. Creo que en algún punto también, hemos dicho algunas veces que si se quiere, cuando nos encontramos empezamos a pensar una economía libidinal, decimos nosotros. El libido a lo mejor es un concepto bastante psicoanalítico, si se quiere, pero también es bastante popular, digamos. Libido tiene que ver con la energía que uno tiene para la vida y para la muerte y para todo, sería. Entonces, bueno, si no podíamos resolver la economía material, si se quiere, pero sí podíamos generar o tratar de pensar nuestra economía libidinal, que es lo que nos hacía tener energía para crear y generar las cosas que nos interesaban. Entonces, bueno, en principio el colectivo se armó en base a eso. Todos estábamos trabajando en relación al acompañamiento terapéutico, entonces era una pregunta que también nos armaba común. Y todas también habíamos empezado a trabajar en eso porque, bueno, también es una práctica muy, muy específica, que si se quiere también tiene que ver un poco con poder pensar qué es lo que arma comunidad de la intemperie, digamos. Entonces creo que ahí era una pregunta que hacía que algo nos convoque esa práctica y que también nos hacía estar siempre buscando cómo construir comunidad también para nosotros. Claro, y esto, o sea, que si uno tiene que pensar digamos, que un proceso terapéutico se va a dar justamente en el recorrido, digamos, ¿no? Y con la palabra de alguien, es muy, muy diferente a pensar que el proceso terapéutico de alguien se va a dar, digamos, en un lugar donde ya tiene armadas las coordenadas. O sea, el acompañamiento surge justamente para desbaratar lo que las grandes instituciones, digamos, no podían pensar, digamos, no podían laburar. Y esto no es ni bueno ni malo, digamos, no lo podemos pensar desde ese lugar, digamos, a los manicomios. Digamos, sino que desde ahí no se pudo armar, digamos, no se pudo desarrollar alguna otra cosa. Y bueno, imagínate que esto tiene que ver con que una vez salís a un bar, una vez salís a un boliche a la noche, a veces va a un parque, ¿no? Y con, digamos, con cada encuentro, digamos, con cada singularidad, es, digamos, extremadamente irreductible a otra, digamos, no hay compatibilidad. Y esto es algo que decir que, si uno piensa ahí, estamos pensando ahora, ya 2030, digamos, que lo común es la no compatibilidad, digamos, no hay compatibilidad. Y es el punto más potente, digamos. Pero en esa, porque si no sería muy simple, seguiríamos con las viejas instituciones, y si esto es compatible con esto, lo ubicamos acá, esto otro es compatible con aquello. Bueno, un recorrido con cualquier paciente, incluso durante el día, durante 2 horas del encuentro con alguien, hay un devenir otros extremadamente acelerado, digamos. Donde a veces uno incluso hace todo un trabajo psíquico, digamos, para poder al menos que se instale algo, ¿no? Al menos que haya una marca, ¿no? Al menos que haya una huella, digamos, donde si no sería como una especie de proliferación fragmentada, digamos, ¿no? Sí. Bueno, después Colectora comenzó haciendo eso y bueno, después se fue expandiendo, digamos, por distintos caminos, y también se fue agrandando bastante y complejizando bastante, sería, porque bueno, fueron participando más personas y bueno, fue mutando también. Se fueron armando distintas áreas dentro mismo del colectivo, cada área también empezó a complejizarse, se empezó a armar toda una movida editorial, que a su vez tuvo conexiones con otras movidas editoriales, y bueno, y en cada área también lo que producía tenía todo una especificidad a pensar, si se quiere en el campo editorial, bueno, toda la cuestión de cómo editar, de por qué, de la autoría o no, de, bueno, esto, ¿no? Se fueron armando múltiples conexiones y, bueno, hemos podido viajar bastante. Fuimos a Austria. Bueno, eso. Y hoy, bueno, no sé.